Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Compañeros que hacemos este intento de diálogo despacio, que somos la tierra quema, cuando no encontramos alguna respuesta a todas las innumerables preguntas que nos hacemos en la praxis diaria, apelamos a alguna síntesis que a través de la lucha histórica vienen haciendo distintos movimientos políticos en el mundo. Apelamos así, no a teóricos, académicos, progresistas y alejados de la realidad, de su contexto, de lo que viven los oprimidos. Apelamos a los compañeros, a los activistas, a los militantes, que aún en condiciones adversas luchan, resisten, producen, alteran el orden dado. Los que producimos, construimos este espacio, intentamos, ¿no?, producir. Queremos aclararlo cada vez que podamos, que si nombramos un intelectual, un militante, un músico, lo hacemos con el fin de identificar un momento histórico en el que alguna persona es el producto de un grupo, ¿no?, una comunidad. Así recordábamos a Víctor Jara, ¿no es cierto?, el programa anterior. Las confrontaciones, las insurrecciones, las revoluciones que pudieron librar en ese momento determinado. Quedando claro el sentido, queremos retomar algunos conceptos tomados por el zapatismo y más precisamente Gustavo Esteva. Él nos decía algo así como: resiste quienes pueden detener lo que no se quiere, gana el que detiene aquello a lo que se resiste. Organizados, articulados, nacional e internacionalmente. Así sigue su exposición, ¿no?, ejemplificando este compañero. ¿Quiénes resisten en el mundo? Nombra a los quechuas aymaras en el Perú, al movimiento sin tierra en Brasil, resiste el zapatismo en México, y así va nombrando movimientos políticos que construyen recuperando territorios, con distintas formas, ¿no?, con distintos contenidos y formas, produciendo a través de una iniciativa modesta, dicen ellos. Ganar es así, ganar el control de sus vidas. Queremos desde esa clara definición pensar los procesos políticos, económicos, culturales que nos atraviesan en la Argentina y en este lugar del conurbano, en Moreno. Interpelamos a cada uno de los que escuchan a que pensemos los procesos históricos en los que ganamos, quizás los más recientes, los del 2001, con asambleas en la calle disputando no el poder, sino alterando este. También nos recuerda Gustavo Esteva que los triunfos pueden hacerse derrotas. Las insurgencias pueden transformarse en derrotas, nos dice él. Muchas revoluciones terminaron así. Hay muchos que se dejan domesticar por el Estado y sus aliados de siempre. Ni nombrar este proceso en la Argentina con el kirchnerismo. También puntualiza algunos hechos de la historia que cada uno tendrá que analizar mientras se avizoran nuevos movimientos. Explorar la naturaleza misma de la crisis. Recordar cada vez que se pueda, ¿no?, cada momento de reflexión como es este, si se quiere. Desde un grupo, una comunidad, ¿qué se produce y qué se altera? Si es que se altera lo dado. Y que eso nunca es continuo. Que una ruptura hoy puede ser mañana, ¿no?, lo contrario. El control de sus vidas, ¿qué control tienen las personas que habitan en Moreno?, nos preguntamos, ¿no? de sus vidas. ¿Qué margen deja, si es que deja alguno, las relaciones clientelares de poder que se construyen hace años en este territorio? ¿Qué te piden a cambio, no? ¿Qué valores circulan en esas relaciones? ¿Quiénes son objetos y qué afectos también circulan, no? Un territorio sitiado, decimos nosotros, por punteros, por políticos, corruptos, por policías, por gendarmes y todo aquel presto a ser parte de relaciones de opresión. ¿Qué espacio de autonomía dejan librada al azar en el barrio, no? Villanueva, 25 de Mayo, o los barrios que quieren realizar algún tipo de organización por fuera de esas redes, grupos, ¿no? Por fuera de esas redes y de esas estructuras formales, implícitamente peronistas si las hay, en el desarrollo de las decisiones siempre desde arriba hacia abajo. Algunos mandan y otros son mandados. ¿Qué espacio comunitario puede haber cuando no hay comunidad? No hay territorio propio para producir, organizar y ocupar, como dice el MST. Cuando el sentido se perdió o nunca se tuvo, y otros construyen por nosotros. En los lugares en que la memoria perdura, recordamos también, el territorio se defiende, como por ejemplo puede ser en Salta, en Los Toldos, una comunidad, el Arasay. Ellos dicen, nos talan el bosque, nos dejan la basura, denuncian los pobladores. Así viene luchando hace años esta población para que el Estado no les contamine más el río. Residuos tóxicos hospitalarios. El río que provee de agua a las comunidades. Las causas penales las tienen los pobladores, militantes que luchan por la vida. El Estado judicializando, armando causas en nombre de la propiedad privada y sus intereses de clase. Este compañero nos recuerda en México. No es un Estado de derecho, dice Gustavo Esteva, y nosotros lo afirmamos desde lo que vivimos. Es un Estado de ficción. La norma es la ficción. Es la regla para ellos. La bala que mató a Ferreira o a Los Con, o al pueblo desalojado por el ingenio Ledesma, las balas que van a seguir matando no son al azar, son ejecutadas por el Estado. No es un Estado de derecho, es un Estado de guerra. El derecho de policía no se lo adjudica la fuerza. La filosofía de este Estado de guerra es ante cualquiera que tenga una identidad distinta, ya que la constante es criminalizar al enemigo. Nos preguntamos, los que hacemos este intento de reflexión, de diálogo, esta toma de espacio, si se quiere, en esta radio recuperada, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros con nuestros pensamientos y nuestras acciones? Nuestra fuerza viene siempre como el fuego desde abajo, y el movimiento siempre puede traernos alguna lección para las próximas generaciones. Baby. Buenas tardes. Estamos acá con dos compañeros, Manuel, Marimari, y Carlos. Marimari Peña y Marimari Compuché, Marimari Pulamien. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde el otro lado. También un saludo inmenso acá para Santiago, que está acá en los controles y hace posible que este programa salga al aire para todos los radioescuchas, se puede llamar, y todo también. Un saludo también enorme para Luisa, nuestra fiel auditora, y para Mónica, la negrita, y un saludo enorme para Nehuen, que hace dos días, o hace dos semanas más o menos, ya ha llegado a esta tierra, a este mundo. Y bueno, depende de nosotros entregarle un poquito ahí en el camino algo mejor a Nehuen. Un saludo para ustedes, Nehuen. Un saludo también acá para nuestro hermano Carlos, que nos visita hoy día, que no está acá con nosotros. Un saludo. Es un compañero que ha tenido algo de camino recorrido en lo que son las organizaciones sociales y todo lo que es la lucha de clases, dirían algunos de nuestros compañeros. Bueno, estaría bueno que te presentes, Carlos, y que recorramos por ahí estas luchas, ¿no?, que dice acá Manuel. En cuanto a lo que a vos te parezca como más significativo, sabemos que vos participaste en alguna de las fábricas recuperadas, por ejemplo, como el IMPA, y bueno, que nos cuentes un poco, primero, como vos quieras. Claro. Sí, debería muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, en algunas participaciones que podría decir dentro de la Argentina, ¿no? Porque yo también vine de Chile, en el año 75 vine de Chile. Y después, desde muy chico, llegué a una edad para terminar para empezar un secundario. Y en esos años, por ahí me fui integrando algunos procesos políticos argentinos. Algunos, valga la redundancia, eran partidos políticos y yo fui participativo. No soy muy conocido entre los partidos políticos, pero tuve una participación muy activa dentro de una cuestión partidaria. Y dentro de esas actividades partidarias, tuvimos con los Ocupas, en los tomas de casas, en Capital Federal. Tomamos, no sé, un montón de casas, éramos los Ocupas. Eran buenos para tomar. Éramos buenos para tomar también adentro de los Ocupas. Tomábamos un poco cuando llegaba el momento de la diversión. Y en eso una vez tuvimos un encuentro con algunos compas que participando entre las mismas actividades que hacíamos en Capital, como Ocupa y Relaciones, estaba la posibilidad de que el INPA estaba con unas problemáticas ahí, que la fábrica estaba medio abandonada y que se podía tomar. Así que yo caí en ese desencuentro de encuentros y fuimos y participé con un grupito, que eran algunos compañeros que participaban en alguna organización en ese momento. ¿Cuáles serían más o menos esas organizaciones? Las que me acuerdo estaba Loutrunco, ¿no? Compañero era Moro, uno de los que estaba en ese momento, que los conozco, y después estaba gente que había venido desligado de Quebracho, ¿no? Que tenían una pequeña organización que hoy no me acuerdo si era La Chispa o estaba empezando a hacer llamarse La Chispa en ese momento, ¿no? ¿De qué año más o menos también me está...? Estoy hablando del año 96, 95-96. Fue en ese tiempo. Y bueno, y participamos y se hizo la toma, entramos y después adentro hubo un par de desencuentros que... con algunos objetivos que no eran, por ahí uno no coincidía, y como nosotros veníamos trabajando en toma de casa, yo después me desligué, no seguí en esa problemática lo que está. Así que, más allá después de eso, yo no fui partícipe de la actividad. Fui más que nada como partícipe para el momento de la resistencia en cuanto a lo que viniera después la policía o alguna intervención funcional al sistema, y después me retiré. Seguía participando con este grupo que tuvimos más relación, ya Uturún con La Chispa, que se dio algunas organizaciones que estaban dentro de eso mismo, y estábamos en este tema de las tomas, más que nada, y tratar de organizar a través de ella alguna actividad organizativa política de desarrollo. Como yo venía de un partido, empiezo también a recorrer otro camino. Yo venía con un par de críticas a la parte organizativa partidaria, que me parecía que era, yo en ese momento, eran palabras por ahí rebuscadas de ahora, ¿no? Pero era el determinismo histórico, lo lineal, me lo planteaba en ese momento. El tema de qué era el progreso, qué tanto era lo que hablábamos del progreso y cómo lo podíamos definir. La cuestión de la ciencia y lo científico, como que se tomaba, y yo decía, ¿qué es lo científico, la ciencia? ¿Infalible o no infalible? Que se tenía... El centralismo, una de las cosas que más criticaba era el centralismo, porque se me había ocurrido en un momento plantear el tema del medio ambiente y la ecología, y fui bastante cacheteado en ese momento por haberlo planteado y casi me echaron para afuera. Entonces venía con algunas críticas, por eso me integro con estos grupos, ahí había anarco y muchos eran anarquistas, y después algunos que venían de cuestiones como para construir el partido también dentro de lo que hacían. Así que veníamos con todo eso. Yo me termino haciendo como, no sé si un quebro, pero diciendo de que cuando vino Clinton acá en la Argentina, cuando viene Clinton a la Argentina, nosotros en esa actividad, no sé si quemamos como 38 bancos en la Avenida Santa Fe. Y fue muy fuerte. Pero yo hice una crítica, era que íbamos a la cola de la CTA, a la cola de la SUTEBA, y que había que ver dónde podíamos hacer algo y tirar una semilla. Y yo venía con esa crítica, venía, no sé si era la crítica, era que no me cabía lo que estábamos haciendo, porque no teníamos nada, íbamos a la cola de las organizaciones partidarias. Y en esas casualidades caí a Solano después de un encuentro que hubo de organizaciones sociales que se hizo en La Plata y en Matanza. Yo estuve ahí en Matanza y ahí conocí a Toti Flori, que no me cayó muy bien. Les puedo decir, porque tiró unos planteamientos que fueron muy buenos, muy positivos, y después los planteamientos se fueron hacia abajo y terminó siendo... Discúlpame, de que no sé. Y ya vemos hoy en y en que está Toti Flori hoy de diputado y todo. Entonces en ese momento no me cayó muy bien. Y yo ahí caigo al MTD de Solano. Solano era una iglesia que estaba tomada por un párroco del lugar que se llama Alberto Spagnolo. Había una psicopedagoga, un esquebracho, que no sabíamos si era esquebracho o no esquebracho, y tengo ahí una participación dentro de yo llego a Solano y a participar activamente en lo que me... Por ahí, no sé si a participar, iba a ver. Terminé quedándome una semana en Solano y se estaba participando la asamblea, había una asambleita chiquita, eran 10 compañeros. Y como venía en ese momento los temas de Cutralcó, los fogoneros, la muerte de Teresa Rodríguez, Neuquén en el tapete, General Mosconi, ¿no? El tema de YPF, era que también acá se venían formando esas pequeñas comisiones desocupados, como tomando eso también de lo que estaba sucediendo en Salta, hoy en Junín, en Jujuy y en Neuquén, con especialmente muy fuerte Cutralcó. Ahí nosotros veníamos, yo estuve en esas conversaciones con los compañeros. Se había dividido en ese momento el MTR, estaba conformado el MTR, se había dividido Martino con Lucas, que sería Juan D'Afuncio, ya había una diferencia en el MTR. Yo caigo en esa diferencia con un compañero que me invita, caigo justo en esa diferencia, y me integro ahí ya directamente con Alberto y con esta compañera, con una compañera de Maneca, ¿no? A participar activamente dentro de ese proceso del MT de Solano. En mi experiencia anterior venía con el tema de seguridad, ¿no? Por mi participación activa en esta organización partidaria. Entonces yo me planteo conformar la seguridad, y porque hicimos una toma donde caímos casi todos detenidos, y la gente decía, sí, está todo bien. Yo venía como venía en la cuestión partido, también venía cerrado, ¿no? Ahí recibí un par de golpes, así medio que me caí, porque también venía a plantear, hablaba mucho algunas cosas políticas, y de repente los compas me decían, sí, está todo bien, hermano, pero luego tengo que llevar algo para comer, ¿y cómo hacemos? La panza está vacía, hermano. Entonces, en un momento dije, bueno, tenemos un supermercado. Y yo hago ese planteo y decir que podíamos tomar un supermercado, pero que primero teníamos que estar un poquito más con charla con la gente que se estaba trabajando en la asamblea. Así que yo lo que... estoy acá hablando desde que ya me planteé, entro a un proceso asambleario que ya estaba en camino, que ya estaba funcionando, que no eran más de 10 compañeros, que podían llegar a ser 40 de repente cuando se obtenía algo. Es decir, ese es el proceso que yo entro como que ya está algo armado, pero que también entro a ese proceso. ¿Mm? Es un momento, recién analizábamos, ¿no? Antes de entrar, que es un momento en la Argentina y también en el mundo, sin duda, mundo, ¿no? Claro. De muchos conflictos, de mucha discusión, ¿no? De mucha lucha de clase, que hoy no es tan aparente, ¿no? Claro, es que en realidad, llevándola a un plano, digamos, político, cerrado, llevando que la izquierda estaba atomizada. Llevándola a palabras más difíciles, que los bastiones obreros ya no tenían la capacidad de lo que se había generado, que los espacios de contrahegemonía política tampoco en ese momento no existían. Después seguimos, Carlos. Claro. Pues ahora tenemos que... Ya. Ahora vamos directo acá. Está interesantísimo, pero... al corte de media hora y la... Seguimos porque... Todo lo que es algo... Bueno, hablamos de tenemos que cumplir con las reglas, hermano, ¿eh? Así que acá nos vamos. Todo lo que el Wilka toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Wilka toca lo destroza. Aire,

todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Está una compañera por línea, está en el INPA, que hay una actividad hoy para juntar dinero para armar una radio comunitaria en Formosa por los hermanos Com. Cintia Medina. ¿Aló? ¿Hola, Cintia? Hola. ¿Qué tal? Bueno, tengo algunas dificultades con el micrófono, como se tiene, bien decía. Le voy a pedir bajar un poco la cortina, porque te escucho mucho. La cortina. Hola, ahí me... Hola. ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola. Sí, hola. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? Está un compañero con nosotros, Carlos. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está, Nelly? No podemos escucharte. No se escucha, bueno, nada. No se escucha. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Después, si no, volvemos. Bueno. Retornamos nosotros. Bueno, volvemos. ¿Hacemos de nuevo esta llamada o esperamos un momento a que Cintia nos vuelva a llamar? Retomemos con Carlos, que lo cortamos por estas... Pues somos sí. Un poquito duro no, para entender y no los tiempos y radiales. Y no lo cortamos de la mejor forma, le dimos el corte así... de la le dimos el corte. En el rostro. Bueno, Carlito, esperamos ahí que para que sigas y... Porque está muy interesante esto de lo que tú nos estás contando, porque es parte de la historia de lo que en muchas partes en este momento se deja a un lado de lo que es la lucha de los piqueteros, que cómo se conformaron, con qué, para qué se conformaron y cómo los cagaron después, cómo el gobierno cómo los coactaron. Exactamente. Tú lo dices más sutilmente. Sí, en realidad yo cuando se cortó venía diciendo eso, que se había caído parte de lo que vendría a ser los programas que se conformaban políticamente, las recetas que se conformaban políticamente dentro de las cuestiones más partidarias, partidos, ¿no? Por eso decía, se había caído estos espacios de contrahegemonía política, esos espacios... esa resistencia de identidades colectivas que se habían que eran de anteriores, esa cultura del oprimido entre comillas, ¿no? Es decir, si tuviéramos que volver a ese momento, ¿qué fue el sindicalismo? ¿Qué es lo que dejó entrever el sindicalismo a nivel latinoamericano? si fuéramos las mecanizaciones de las políticas, podríamos entrar a un tema bastante amplio. Pero yo no voy a entrar ahora, por ahí será en otro momento, ¿no? Pero no en este momento. Además que con el tiempo acá estamos con el tiempo acá estamos entrecortados. Sino que quiero llegar a que teníamos que, por lo menos estos compañeros que yo conocí, más que bien en Solano, era si teníamos que hacer algo y generar espacios para poder ver por qué íbamos a generar esos espacios, a qué se debía que íbamos a generar espacios. Entonces era porque había necesidad y había hambre en la Argentina. Llevémoslo a ese plano, sin tomando post-dictadura, post-Alfonsín, post-Menem, ¿no? Todo esto que podría ser un análisis profundo sobre el tema, pero había hambre en la Argentina, había miseria en la Argentina. Pero no podíamos ir a generar un espacio donde, por lo menos era mi pregunta, yo no voy a ir a generar un espacio donde solamente vamos a tomar la solución del hambre en la Argentina o la solución de los problemas que había, sino era organizarnos para generarle un gran problema al sistema. Ese era mi pensamiento y mi desarrollo que yo llevaba. Yo no quiero ir a solucionar nada porque sé que hay hambre, sé que tengo que ser partícipe de eso, pero ¿qué no lo que? ¿A qué me lleva eso? ¿A qué me lleva ese dolor, no? Yo lo que veía en Constitución, Once, Capital Federal, y entre todos los lugares había hambre, había miseria, y se notaba en la calle. Y en el barrio llego a ver al niño, a la doña, no, a la mujer embarazada, que se había muerto un niño en una de estas compañeras que estaba participando porque el cordón umbilical se le había enrollado. Entonces, bueno, no, y llego y entonces era todo difícil, y era dolor. Y de ese dolor había que generar algo porque en realidad teníamos que organizarnos. Y eso fue lo que yo creo que motivó con estos compañeros a decir, está bien, compañero, vamos a ver esto. Se juntaban en ese momento acá en estas uniones que queríamos hacer, era salir a la calle, pero ¿cómo salíamos a la calle? Nuestra primera salida que yo veo con una unión con Varela, ¿no? Con Dafuncio. Hoy podemos hablar de Dafuncio después en algún momento, pero ¿no? Pero salir a la calle fue cortar el cruce de Varela. Entonces yo trabajo en el movimiento, los poquitos compañeros decía, está bien, salimos a cortar, pero ¿qué les parece si salimos un poquito con una pequeña organización de resistencia, planteé que fuera... una pequeña organización de resistencia que fuera como la autodefensa, ¿no? Como autodefendernos ante algunas cosas que pueden pasar y que por ahí los tendríamos que encapuchar para no ser reconocidos después cuando llegaron al barrio por la policía. Y esto no fue aceptado, dijeron que no los compañeros, que lo vieron mal incluso las pocas personas que están. Dije, bueno, está bien, pues lo tiré en la asamblea, pero si no está, no está. Pero había unos compañeros que veníamos de antes, que yo los conocía, que estaban ahí en ese momento. Y digo, che, pero yo igual le creo que nosotros llevemos un palo, llevemos una capucha, pues si cosa que se los complique. Llegamos al corte del cruce Varela y justamente llegó un momento que los coches, los vehículos venían, no los daban bola. Se cruzaban igual y por ahí podían llevarse a cualquier compañero por encima. Así que los decidimos agarrar un palito, encapucharnos y pararlo. Y ahí hubo un respeto, porque ya eso genera respeto de por sí. Genera respeto. ¿Quién será este que no tiene rostro y está parándose acá adelante? ¿Será muy malo? ¿No tiene rostro? No lo veo. Así que y en el colectivo, ¿no? Discúlpame, Carlos. Sí. Tenemos la llamada ahora, ¿no? Sí. De vuelta, recuperamos la llamada del IMPA y ahí seguimos. Hola, Cintia. Hola. Dale. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Escucha ahí, bárbaro, ahí dale, contanos. Bueno, primero que nada, pedirle disculpas por la interrupción anterior, no pudimos salir y estamos acá con los compañeros, con Alfredo y Pablo. Y nos contaban esta actividad que se está haciendo, en donde hablamos de que la comunidad COM sigue resistiendo. Y levanta la voz, y bueno, y otra manera de hacerlo es un proyecto que se está encaminando con este festival. La idea es poder juntar recursos para tener una radio comunitaria, alternativa y popular, en la comunidad La Primavera, en Formosa. Entonces estamos acá con Afro, recién hablamos con la producción y nos preguntaron las organizaciones sociales. Y hay acá gente del otro bicentenario, están también... de gente de FM de la Tribu, hay gente también que estuvo en el Acampe Com, acá me están explicando, y por supuesto muchas personas que acompañaron esta lucha y que están hoy acá presentes diciendo, bueno, estamos juntos para llevar adelante una radio comunitaria. Pero Alfredo está aquí, vamos a decirle, a preguntarle en primera instancia, ¿cómo nace esta idea de hacer este festival y de llevar adelante esta actividad para que en algún momento se pueda realizar una radio comunitaria en la comunidad de La Primavera? Bueno, el proyecto nace de una reunión en FM La Tribu con gente de la comunidad de La Primavera, con Félix Díaz, su esposa Amanda y otros compas más que vinieron de la comunidad. Y bueno, ahí se decidió, bueno, que va a haber como dos caminos. Uno, el aspecto técnico, lo va a cubrir básicamente la gente de La Tribu, capacitando a los hermanos que vienen de Formosa. La idea es poder construir un transmisor de manera autogestiva, pasarle los conocimientos a los compas, ¿no? Para que se independicen inclusive de la tribu misma, ¿no? Y después la otra pata del proyecto sería armar los festivales para conseguir el financiamiento. Ya este sería el tercer evento que hacemos. El primero fue en Asamblea del Pueblo, donde hicimos una fiesta. Después nos habilitaron la barra en una fiesta en la Asamblea de Villa Urquiza, y bueno, estamos también recorriendo los colectivos, ¿no?, para involucrarlos también en el proyecto. Gabriela y Rodrigo, ¿está ahí también? Babi, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, estamos acá también con Pablo, que Pablo es de Santiago del Estero, llevan adelante lo que es la lucha por el territorio, y está también acompañando aquí, hay un periódico también que se llama El Coyuyo. Entonces, le vamos a preguntar a Pablo, ¿por qué la importancia de pelear por el territorio? ¿Y por qué estás acá acompañando esta lucha del pueblo común? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Creemos nosotros desde Santiago del Estero, la defensa territorial no solamente implica un pedazo de tierra, sino implica todas las dimensiones cosmológicas que tienen nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y quiero decir con esto que el quitarle el territorio, el desmontarlo, no es solamente un aniquilamiento de un bosque, sino por el contrario, claro que los bosques van a caer, sino también van a caer el bosque y va a quedar también sin leyenda. Y quiero decir con esto que la defensa territorial es esa bisagra en la cual, cuidando el territorio, podemos cuidar la soberanía alimentaria, las dimensiones políticas, culturales y también las medicinas y la comida que existe en medio del monte. Y yo hace 8 meses que estoy aquí en Buenos Aires acompañando a los COM desde la prensa y difusión desde el inicio del campamento. Creemos que la lucha de los COM es una bisagra que pueda estimular a los demás levantamientos para la defensa territorial. Por eso estamos tratando de ponerle toda la energía. Y el Coyuyo es un diario autogestivo que nuclea la problemática territorial de Santiago y del resto del país, de las comunidades campesinas y campesinas originarias. Bueno, le agradecemos a Pablo y también hizo la aclaración. ¿Cómo ven ustedes que se ha trabajado el tema del territorio desde el gobierno y lo que sucedió con la comunidad COM? Estamos hablando de la represión, de también esta negociación que se hizo con el gobierno nacional, en donde sabemos que hubo el intento por parte de punteros de Infran de introducir, estar en este lugar para romper todo tipo de organización. ¿Cómo analizan ustedes? Le pregunto a ambos, tanto a Alfredo como a Pablo. ¿Cintia? Bueno, una de las puntas que tenemos es que la comunidad está volteando a ver a los movimientos sociales, más allá de la negociación que tiene con el gobierno. Es por esto que sale el proyecto de la radio. No es solamente un proyecto de radio, estamos trabajando también con comunidades del impenetrable chaqueño, COM, allá en Miraflores, comunidades huichí, en Techat, con el tema de las semillas, de volver a los oficios. Y básicamente nosotros como Acampecom vemos más la lucha por ese lado, digamos, ¿no? Acompañamos el proceso de Félix de negociación con el gobierno, pero creo que lo importante es que otra vez los movimientos sociales, los colectivos, los que acompañamos desde las bases, otra vez tenemos la iniciativa, y no estamos a la espera, ¿no?, de lo que pueda dar o no dar el gobierno. ¿Aló, Cintia? Bueno, Pablo, echa la pregunta, esto que es el rol que ocupó el Estado a través de la represión, y también lo que manifestó después, que es una negociación, sabiendo el modelo que está instalado, ¿no? Desde Santiago del Estero hablamos del avance de monocultivo, pero en todo el país, pero bueno, desde tu experiencia también concreta. Bien, no solamente monocultivo, sino las mineras a cielo abierto, la minera bajo la lumbrera, está contaminando el embalse, el embalse Cuenca Salí. En nuestra lengua sería el Misquimayu, el río dulce. El río dulce ya no está teniendo oxígeno, está muriendo muchísimo peces. Sería, es interesante la coyuntura actual de este gobierno. Digo interesante porque no es que me interese a mí, sino me interesa desde la grieta que podemos ir atravesando nosotros. Por un lado, el gobierno nacional y popular dice o presenta ese proyecto de extranjerización de tierra, y por otro lado quiere exportar en 2012 160 mil millones de toneladas. ¿Qué implica eso? Desalojo de monte, monocultivo, exploración agrosojera, erosión de tierra, y desertificación del mismo también, y más allá del calentamiento global. Creemos, acompañamos a la comunidad, si la comunidad quiere dialogar, que dialogue, pero el camino que nosotros estamos queriendo emprender es un camino de la autonomía y hacia la autonomía, hacia la autonomía de y la soberanía alimentaria, que nadie nos imponga qué vamos a comer o qué vamos a cultivar en el territorio, sino lo que queramos cultivar y cosechar en el territorio. Por eso decimos de que este gobierno nacional y popular no nos incluye y no nos van a incluir hasta que nosotros no nos vayamos juntando todos y todas. ¿Aló, Cintia? Bueno, ¿me escuchas, Cintia? ¿Aló? Sí, Rodrigo. Cintia, mira, una preguntita ahí para uno de los hermanos. Una pregunta, sí, resulta que el hermano Félix... ¿Aló? A ver si para, te dejo en contacto con Pablo directamente, así le hace la pregunta. Bueno. Dale, dale. Hola, Rodrigo. Hola, hermano. Te habla Rodrigo acá, un hermano mapuche. ¿Cómo? Sí, sí. Te quiero hacer una consulta relacionada con el hermano Félix. Resulta que supimos que hace dos semanas atrás se le estaba levantando un juicio por ser él el responsable y por querer responsabilizarlo de las muertes que ocurrieron en la primavera. No sé si sabes cómo se ha llevado eso hasta el momento, cómo ha seguido el curso, qué es lo que ha pasado. Sí, Rodrigo, no te he escuchado bien, pero voy a interpretar algo que me has dicho de la primavera y de lo que ha pasado. Te preguntaba si por lo del juicio que le estaban siguiendo al hermano Félix y que se le estaba acusando de la muerte de del... Ah, sí, ahí está, ahora te he escuchado bien, Rodrigo. Sí, el problema es que la mayoría de las causas que acaece dentro de la problemática de los COM es la judicialización hacia Félix Díaz. Ya hay muchísimas causas, entre ellas se lo acusa de la muerte del oficial Falcón, pero sabemos que la dimensión jurídica positiva, digo positiva por el derecho imperativo, tienen lo que tienen dinero, sería. Exacto. Y en esa imposición o en esa judicialización hacia Félix, se lo impone desde el presupuesto de dinero, de lo económico. Ya. ¿Quién lo denuncia? Sería la mujer del oficial, está llevando una denuncia, pero que esa mujer del oficial ha sido pagada seguramente por la familia Celía o por el mismo Gilles Fran. Nosotros hemos estado, Rodrigo, allá en la elección de Comblex, de cacique en Formosa, y es impresionante cómo ha desplegado todo el aparato clientelar el gobierno de Infran. Es impresionante las camionetas que ha puesto, la chapa que ha dado, los alimentos también, y a su vez también ese aparato clientelar ha ido acompañado por el gobierno nacional de la señora presidenta, ¿no? Pero sin embargo, Félix y la comunidad le ha hecho ver que ni el clientelismo va a detener esto que se quiere gestar, y este que se quiere gestar es un camino a la autonomía, sinceramente. Somos naciones, como naciones queremos ser y tener nuestros derechos propios. Bueno, hermano, esto es... quería decir acá al hermano que esto tiene mucha fuerza acá para los hechos que van a acontecer. También en este momento en Bariloche se han organizado algunas comunidades en algunos trabún y han tomado algunas decisiones como para poder reunirse, poder organizarse como comunidades, defender nuestro territorio y nuestra autonomía. Entonces, un saludo al hermano, mucho nehuen a nuestro hermano y muchas gracias también por haberlo... haber tenido al aire esta conversación con ellos. Muchas gracias a ti también, Cintia. Mucho nebuen, como repito, para todos los hermanos, y vuelvo a reiterar que solamente podremos salir adelante, solamente podremos liberarnos si luchamos como un solo pueblo, como todos hijos de una misma madre tierra. Sí, Rodrigo, creemos lo mismo y creemos y queremos hacer un llamado a todas las comunidades originarias para que veamos cómo podemos ir nucleando para ser más fuertes. Y en mi lengua quechua, te digo Huauquepuca y Panapuca. Saludos a todos y a todas y un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, hermano, Trepelay Medan, Petutamo, Tumongueliem, Marichihuevo. Mantén tu mente despierta. Donde estemos, debemos luchar como un solo pueblo. Y si uno cae, 10 nos levantaremos. Marichihuevo. Bueno, Rodrigo, estamos acá compartiendo con los chicos y decíamos recién, bueno, escuchábamos las palabras de estos militantes, ¿no? Esto recién está empezando, un lugar para compartir, para hablar de qué es la autonomía, de qué es lo que sucede en materia de territorio en nuestro país y también para seguir resistiendo, porque creo que ese es uno de los objetivos, así que seguiremos acá en el INPA y mañana tendremos más información para compartir con ustedes en Recorte Informativo. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, acá también un abrazo de todos los hermanos acá un abrazo, también. Muchas gracias. Bueno, Carlito, se nos ha cortado mucho más el tiempo y yo creo que esto va a dar como para que nos sigamos encontrando en reiteradas oportunidades, ¿ves? Lo podemos ir dejando y podemos ir, lo vamos a tener que dejar y vamos a tener que ir creando nuevos espacios para poder hacerlo, ¿ves? De una forma, ¿ves? Sí, así será. Da para mucho más conversación, el tema que traes tú, con Carlos, en realidad nos estás colaborando a esto que decíamos en la editorial, que tiene que ver con la reflexión, con analizar el contexto, con analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos, y los conflictos y la lucha que queremos llevar a cabo. Y además queríamos decirte que, bueno, nosotros siempre estamos tratando de recuperar con esto la memoria, ¿no? Y hay un poeta desaparecido en la zona de Luján, un luchador, un herrero, Dardo Dorronsolo se llamaba, y él en un poema decía que los miércoles eran días no perdidos cuando tú llegabas, ¿no? Y nos sacabas los libros y bueno. Y esto solo queríamos decirte, que este domingo es un domingo no perdido, ¿no? A partir de que de tu compañía y de tus palabras y de la lucha. Al contrario, es un domingo muy muy muy satisfactorio porque él nos ha compartido con nosotros esa experiencia que él ha tenido, que él, y no solamente él, sino que muchos compañeros más, y que esa experiencia llevó a conformar un grupo de lucha tan fuerte acá dentro de la Argentina, que el gobierno opresor tuvo que operar de una forma, bueno, que todos sabemos. Sí, en realidad yo creo que todo esto ha sido lo que escuché acá de los CON, lo que estaba escuchando ustedes, lo que ¿leíste tu nombre? Gabriela. Lo que leyó Gabriela, todo eso fue muy importante para mí. Y sí, por ahí vamos a poder seguir conversando en realidad por qué se cayó el piqueterismo, a qué se debe un antes y un después de Darío Santillán, ¿no? ¿Qué fue en realidad el proceso piquetero que los pusieron piqueteros? Bueno, éramos piqueteros en realidad. Y hay mucho hilo para hilar hoy en cuanto a qué está sucediendo hoy con el piqueterismo. Bueno, entonces dejamos la invitación de antemano para que nos vengas a... Ahí estamos, Para que vengas. Dejamos tiempo disponible para que estemos acá con los compañeros, ¿sí? Y poder plantear algunas cosas de estas realidades que tenemos. De estas realidades. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces nos estamos... Siempre. Muchísimas gracias a todos los hermanos que estuvieron escuchándonos. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterar, a Santiago ahí que hizo posible que este programa saliera al aire, a Bernardo ahí con su ayuda técnica y bueno, a todos los hermanos que están acá. Entonces nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo domingo y nos vemos. Que tengan un muy buen domingo, lo que resta de este día.